último año en la Facultad de Medicina. Norma, José y Sara eran docentes. Fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Norma Estela Campano Mosquera Serra, José Alfredo Madrid Madrid y Sara Beatriz Sazuli Kibliski, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Siempre digo que el paro del 1 de junio fue las primeras contracciones de lo que fue parir al SUTEBA a los 2 años. Cecilia Martínez. Así que por eso es una fecha muy entrañable, muy querida. Estamos comunicados con María Laura Torres, secretaria adjunta de SUTEBA, en esta oportunidad para hablar de una querida compañera, quién mejor que María Laura, que junto a Mari y a la querida Cecilia Martínez fueron fundadoras de este sindicato tan representativo de Cetera, que es SUTEBA. Y bueno, quería preguntarte, María Laura, ¿qué significa, qué va a significar, qué significó Cecilia Martínez, no solamente para SUTEBA, CETERA, CTA, sino para el conjunto de las y los trabajadores? Hablo desde el alma, ¿no? Y con un inmenso dolor, porque ¿qué significa y qué significó y qué se va a significar Cecilia? Un gran compromiso y una inmensa responsabilidad, porque haberla conocido a Cecilia, bueno, la nombraste a Mari también, para mí fueron mis dos compañeras que dejaron huella, que construyeron caminos, que nos acompañaron y nos enseñaron en esta hermosa tarea que es ser dirigentes sindicales a una generación entera. Yo soy de esa generación. Y haberla conocido a Cecilia y haber caminado tantos caminos que construyeron ella y Mari, tantos caminos que abrieron a una generación como la mía, la verdad es un inmenso compromiso. Ceci deja huella, una huella profunda, pero también deja un compromiso para nosotros, para continuar ese camino y al mismo tiempo para tomar fuertemente todas las generaciones de nuestra organización sindical y también seguir caminando los caminos y la huella de Cecilia. Para mí es una compañera del alma, la compañera de los abrazos, compañera de vida y deja un inmenso, esos agujeros que a veces aparecen en la vida. Bueno, eso, con mucho dolor no la despedimos, pero o quizás lo que tengamos que hacer más que despedirla es homenajearla con el compromiso que nos deja, ¿no? María Laura Torre, secretaria adjunta de SUTEBA, muchas gracias. Un abrazo enorme a todas y todos los compañeros de SUTEBA. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¿Cómo empezar esto para nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra dirigente? Ese ser humano que siempre estuvo caminando y caminamos juntos en defensa de la educación pública, en defensa de un país mejor, de una vida mejor. Francisco Pitonella, CTA. Nos conocimos allá por la década del 80, finalizando la década del 80, en esa gran marcha blanca, donde estuvimos trabajando 43 días junto a todos los maestros del país, y ese final, ese 23 de mayo, llegando al obelisco. Estuvimos recorriendo esos años 90 con esa carpa blanca, esos 1003 días, ayunando, trabajando, golpeando. Cecilia, una compañera, una amiga, una dirigente. Por eso estará siempre con nosotros. Un abrazo grande. Vuela alto, querida Cecilia. Un abrazo grande. Mucha tristeza porque se fue Cecilia. Adriana Puigros, pedagoga. Cecilia, que siempre desde hace tantos años estuvo al pie del cañón, en todas las luchas, es decir, en todos los actos, desde aquellas épocas de los inicios del SUTEBA y de los inicios de la CETERA. Realmente la vamos a extrañar. Amiga, muy amiga y compañera. Desde Neuquén, desde Aten, desde cada compañera y cada compañero, queremos hacer llegar a su familia, a los compañeros más directos que tenía Ceci, nuestro abrazo. Marcelo Gualiardo, secretario general de Aten, CETERA Neuquén. Nos duele enormemente su partida, por todo lo que hemos podido compartir con ella, porque pudimos conocerla, porque pudimos valorar su enorme compromiso con las luchas colectivas, por su trabajo y su acompañamiento permanente en la búsqueda de justicia para Carlos, todo lo que ella estuvo presente con Sandra, con las nenas, y la verdad que son esas personas que transmiten cosas, que su vida es una experiencia de las que tenemos que aprender, y la vamos a seguir teniendo, va a seguir estando presente en nosotros, Cecilia, en cada lucha, en cada acción colectiva, porque ese es nuestro compromiso, seguir construyendo y haciendo de su legado una causa de cada uno de los que la pudimos conocer. Cuesta mucho despedir a Cecilia. La conocí en la dictadura, en los 80. Ella ya venía de largos años de militancia, cesante por la dictadura, pero al frente de la Unión de Educadores de Morón. Después construimos juntas con ella y con tantos y tantas compañeras el paro del 1 de junio. Construimos el SUTEBA, conducir la CETERA, construimos la CTA en mayo. Le dio mucha fuerza a lo que fue la gesta de la carpa blanca, del ayuno docente. María Reigada, SUTEBA. Era una mujer de tremendas convicciones, y pelear contra la injusticia era su nervadura. Despedirla es difícil, porque sabemos que la vamos a llevar constantemente en nuestra memoria. Nos cuidaba, valoraba a cada uno y a cada una de quienes estábamos militando con ella. Fuerza, Cecilia, fuerza, vamos a seguir peleando con vos. Maestro. El programa de CETERA. Estamos en la marcha por los detenidos y detenidas de la última concentración en el Congreso Nacional con la secretaria gremial de CETERA y adjunta de UTE CETERA Capital, Angélica Gracián. Una reflexión. Bueno, hoy es un día muy particular para todos nosotros porque están presos personas que hicieron uso de su derecho a protestar. Quiere decir que en Argentina está prohibido protestar, se está criminalizando la protesta y se armó un dispositivo de seguridad y judicial que marca claramente cuál es el destino que va a tomar este gobierno, que es de represión para garantizar las políticas. Nosotros como organización sindical, tanto desde la Central de Trabajadores de la CETERA, rechazamos este tipo de conductas porque pone a nuestra Argentina en una situación de excepción, es decir, de excepción a las garantías constitucionales y de excepción al régimen democrático. Decimos que esto no es un gobierno, que es un régimen que está tomando rasgos fascistas y que de este régimen va a intentar garantizar a cualquier precio sus políticas, que no le cierran en la calle, que no le cierran en ningún lugar donde se practica la democracia, solo cierran en los palacios y solo cierra con el poder económico atrás, alentando este tipo de conductas. Por eso decimos basta de criminalizar la protesta, liberar ya mismo a los 16 presos y presas políticas y garantizar por todos los medios posibles el derecho a la protesta, el derecho a ejercer el desacuerdo y el derecho a manifestar nuestras preocupaciones por la situación social, política y económica de nuestro país. Derechos que hoy, que ha partido, está aquí defendiéndolos desde su ejemplo nuestra compañera Cecilia Martínez. Una semblanza sobre nuestra compañera de formación política sindical de la CETERA, fundadora además de CETERA y fundadora del SUTEBA. Bueno, es muy difícil hablar en un día tan triste acerca de nuestra compañera Cecilia, quien no solo es una dirigente sindical extraordinaria, con una historia de lucha, de compromiso. Ella fue la que inventó en algún punto Enseña, Resiste y Sueña. Y Cecilia es para nosotros un faro, un horizonte, nos ha señalado siempre el camino. Hemos tenido grandes debates, grandes discusiones, desacuerdos y coincidencias. Pero lo que es innegable e incontratable, que es una dirigente sindical extraordinaria, que vamos a extrañar muchísimo su presencia, su acompañamiento, y también vamos a extrañar muchísimo sus reflexiones políticas, las recomendaciones de las lecturas y su capacidad enorme de generar espacios para que la estructura sindical se consolide y para que tengamos este sindicato que tenemos como UTE, como SUTEBA y como la CETERA. Angélica Graciano, secretaria gremial de CETERA, adjunta de UTE, CETERA Capital, muchísimas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias a usted. Estamos con el secretario de Relaciones Internacionales de CETERA y en esta marcha por la libertad de los manifestantes en la concentración frente al Congreso. Una reflexión. Es un lugar que teníamos que estar porque la situación que hemos vivido la semana pasada con la represión absolutamente indiscriminada y sin motivo, porque era una marcha absolutamente pacífica, con la detención de compañeros y compañeras como no habíamos visto en otras circunstancias. Claramente una decisión del gobierno de desalojar y vaciar la plaza antes de la votación y antes de que llegara más manifestantes que salían del trabajo y se sumaban al rechazo de esta ley básica, claramente organizado por el gobierno para ese motivo. Pero además, lo que vimos después eran detenciones totalmente injustas, arbitrarias, las detenciones en cárceles federales, o sea, situaciones que no habíamos visto o teníamos que remontarnos a la época de la dictadura en supuestamente una democracia que estamos viendo cada vez más degradada por este gobierno. Entonces, había que estar acá en la plaza y manifestarnos fuertemente contra esta política represiva. En toda la región se está mirando con mucha preocupación este avance de la ultraderecha en nuestro país como globo de ensayo. Escuchamos en los congresos, en los plenarios de la Internacional de la Educación para América Latina. Sí, bueno, esto es como vos decís, todo el mundo está mirando lo que pasa en Argentina porque claramente es un experimento de una política de ultraderecha indiscriminada, al fondo de todo, es decir, sin miramiento de ningún atisbo de equilibrio social. Esto está claramente una política de los poderosos, de los sectores de mayor concentración económica en la Argentina, para de una vez por todas terminar con lo que ellos dicen, esa política pendular donde en un momento está la derecha, después gana un gobierno democrático, popular, después vuelve a ganar la derecha. Ellos quieren de una vez por todas terminar con esos ciclos y que haya una política de ajuste y de distribución de la riqueza inversa hacia los poderosos por muchos años. Por eso la ley base está hablando de 30 años en adelante. Bueno, acá estamos también en la plaza para resistir esas políticas. En el día de hoy una compañera ha partido y ella tenía unas palabras siempre para este tipo de cosas. No pasarán. Cecilia Martínez, una referente de SUTEBA, de CETERA, una semblanza sobre alguien que la conoció profundamente. exactamente como vos. Bueno, un dolor muy grande, una tristeza gigantesca haberla perdido. Ella estaría hoy acá en esta marcha con nosotros, luchando como desde el primer día de su vida, ¿no? No hubo un día de la que nos conociéramos que no estuviera luchando. Así que para los que la conocimos, ella fundó la Cetera, fue parte de la fundación conmigo y otro compañero del SUTEBA. Es decir, era un miembro fundante y fundamental para nosotros. Así que la vamos a extrañar mucho, pero va a estar sosteniendo las banderas como sea. Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de Cetera, muchísimas gracias. No, gracias. Palabras maestras. Palabras maestras. Nada tememos, porque hemos jurado sostener la independencia de América. Se charla con nuestra sangre. Seguiremos luchando contra los tiranos que quieren esclavizarnos. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Jamás lograrán seducirnos. Solo amamos la libertad. Martín Miguel de Güemes. Palabras maestras. Palabras maestras. Entré en el tercer batallón del regimiento fijo a los 14 años. Allí aprendí a conocer palmo a palmo a mi tierra y el alma de sus hombres. Tarde fui destinado a Buenos Aires. Allí ya estaban los fermentos de la libertad por la que íbamos a pelear muy pronto. Canto Maestro le quiere rendir un homenaje a Martín Miguel de Güemes. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Estamos comunicados con Mariana González, economista, integrante de Cifra. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mariana? Hola, ¿cómo estás? Bien. Quería, después de estos 6 meses, después de la ley bases que se va a tratar en diputados, un panorama, y de las medidas, por supuesto, del gobierno, un panorama de la situación económica. La verdad es que es complejo y mucho para decir estos 6 meses en los que han pasado tantas cosas. Creo que si lo miramos desde el punto de vista de los trabajadores, el panorama es muy negativo, y desde el punto de vista de la Argentina también es muy negativo. Y creo que hay algunas cuestiones para destacar, más allá de que se pueda profundizar. Por un lado es que la economía ha sido sumida en una profunda recesión, que no es casual, sino que fue buscada desde la política económica. Y esa recesión viene con caída fuerte de los salarios, del poder adquisitivo de los salarios y también de otros ingresos, de las jubilaciones, por ejemplo. Y además está empezando a notarse el efecto en términos de desocupación. A marzo ya se vio que se destruyeron 125.000 puestos de trabajo en relación de dependencia de la mano de la caída de la actividad económica. ¿Cómo impacta los arreglos o los pagos o los monitoreos del FMI en la política actual económica? Bueno, el país tiene una situación frágil en relación con el pago de la deuda externa en general, que siempre es ajustado y frente a cada vencimiento se está viendo cómo se juntan los dólares correspondientes y cómo eso repercute en las expectativas internas. Y además está más condicionado todavía por el hecho de que tiene una fuerte deuda que es precisamente con el Fondo Monetario Internacional. Por un lado, el gobierno está sobrecumpliendo algunas de las metas que tienen que ver con el déficit fiscal, por ejemplo, porque la propia ideología del gobierno

cuando también por derecho constitucional el pueblo se manifiesta y al día de hoy hay todavía detenidos sin causa y con el agravante de lo que se los está acusando. La acusación es gravísima. Yo lo que veo es la búsqueda de un estado de excepción para disciplinar a la mayor parte de la población de la República Argentina que queda fuera del sistema, que va a ser absolutamente marginada de sus derechos, del acceso al trabajo, a la vivienda, a los alimentos, a los servicios esenciales, que de alguna manera se ha votado en el Senado por retrotraer a la Argentina a los peores momentos de su historia. Y para desarrollar esa política necesitan claramente disciplinar a la población para que las personas no se manifiesten y no ejerzan sus derechos que están avalados por la Constitución Nacional. Tenemos un presidente que no respeta la Constitución Nacional. De hecho, le han votado las facultades delegadas, que constituye un delito cuadrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Es decir, se puede acusar tranquilamente al presidente Milei como un infame traidor a la patria, porque se erige como el máximo poder del Estado y para colmo dice que quiere destruir el Estado desde adentro. Él manifiesta en tiempo real la ejecución de un presunto delito. Entonces, la situación es grave y digamos que es inédita desde 1983 para acá. Fractura absolutamente la convivencia democrática. Se da una cosa muy paradojal acá, porque se trata de un personaje que defenestra los derechos humanos. Fíjate la actuación de Villarruel en el desempate, cómo fue de alguna manera luqueada para ese acto, una especie de vampiro con una escarapela en el pecho, que no se sacó hasta que no se votó. Y hay toda una gestualidad que también se ejecuta en hechos concretos, como presentarse como querellante, para de alguna manera intentar que las personas sigan detenidas. ¿Quién es el fiscal? No es cualquier fiscal, es un fiscal que, según su ex amigo, el abogado José Manuel Ubeira, lo amenazó y le quiso de alguna manera hacer una cama, o está imputado por sus antiguos amigos. Y la jueza realmente nos sorprende muchísimo que hasta el día de hoy avale la detención injustificada de 16 personas inocentes. Eso es rarísimo. Y también es producto, vale decirlo, de la falta de revisión por cuestiones objetivas o excusas políticas, así como no se amplió la corte, como no se nombró el procurador, y podemos hacer una larga lista de lo que sucedió antes del gobierno de Milei. Estas decisiones de estos jueces también son producto de la verdadera casta, de la casta que se siente por encima de la ciudadanía y que conforma parte del Poder Judicial de la Argentina, sumado a las grandes corporaciones económicas que controlan a dedo, como marionetas, a los que integran el Poder Ejecutivo Nacional en la actualidad. Milei, para mí, es un sujeto de diseño que supo leer claramente los problemas que estaba teniendo la sociedad argentina desde la pandemia para acá, y ha creado un viraje en la construcción del sentido muy peligroso, que no solamente discute los 30.000 detenidos desaparecidos, sino que avala el terrorismo de Estado, va en contra de los derechos adquiridos de la clase trabajadora y viene a romper el pacto democrático, insisto, desde 1983, en algo que es sumamente peligroso porque pone en riesgo la democracia. Estamos transitando un estado de excepción de facto que va camino a ser una dictadura libertaria. Juan Alonso, muchísimas gracias por este panorama, pero el pueblo argentino ha demostrado en muchísimas ocasiones dar vuelta a la página de la historia. Te mando un abrazo enorme. Ojalá, un fuerte abrazo para siempre. Gracias. Canto Maestro. El programa de Cetera. Silvia Almazán, secretaria general adjunta de SUTEBA, prosecretaria de Educación de Cetera. Nos reencontramos en cada anécdota, en cada uno de los textos que estamos leyendo. Recordamos todas las historias de cómo se construyó la CETERA, cómo se construyó el SUTEBA, las luchas que fuimos dando el movimiento sindical docente en estos años. La vamos a extrañar y va a estar en cada lucha, en cada bandera, en cada sueño. Ahí seguirá estando Cecilia. Estamos en comunicación con la diputada nacional Blanca Osuna, vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Cómo va? Bueno, muy preocupados los tiempos que se están viviendo en estos 6 meses de gobierno de La Libertad Avanza. Y quería preguntarte un balance sobre las políticas o las no políticas educativas de este gobierno en estos primeros 6 meses en materia educativa. Evidentemente, la coherencia entre las grandes definiciones que el presidente planteó o dio a entender respecto a derechos en general, a derechos, a conquistas, a grandes definiciones legales que ordenan el rumbo de la Argentina y que ponen condiciones para el acceso a esos derechos. Ahí está la educación y creo claramente que los primeros atisbos, cuando en campaña él habló de los vouchers o bonos, lo que sí de algún modo definía y creo que tuvo y tiene claramente un impacto posterior es su concepto respecto al rol del Estado. Y en la Argentina, la verdad que el rol del Estado respecto al sostenimiento en términos de recursos para la educación y el desarrollo de políticas tiene una historia y importantísimas definiciones que podemos ubicarlos, no sé, en los orígenes de lo que es la nación, en la ley 1420, en leyes posteriores que de algún modo, más allá que algunas intentaban achicar o disminuir la responsabilidad del Estado, nunca estuvo en discusión esa cuestión de fondo, nunca, hasta ahora. Ese es un marco, una construcción de tipo legal y de grandes definiciones políticas que pintan que este gobierno, que en particular Milei y sus socios, tienen definido un camino y van por el mismo, salvo que ese camino finalmente provoque cuestiones más de fondo, estallidos. De hecho, hemos visto cómo pretenden mantener esa ruta a todo nada y con mucha represión. ¿Cómo viviste la masiva marcha pacífica cuando se trató en el Senado la ley bases? Y bueno, el sesgo autoritario de este gobierno, que nuevamente, como en la marcha contra el proyecto de jubilación del gobierno del macrismo, hubo una verdadera cacería. Sí, y creo que se asemejan bastante porque tienen de algún modo la misma perspectiva, la misma raíz política, la misma idea, o sea, es una raíz política e ideológica a la vez, y creo que quizás la tarea fundamental que tenemos en manos es en el Congreso seguir dando batallas concretas como para restituir cosas que realmente eran conquistas de las que nuestra comunidad ha sido despojada, pero al mismo tiempo tener esa advertencia. Y yo creo que los familiares ahora y las organizaciones que vamos acompañando la libertad de quienes han sido tan injusta y brutalmente detenidos en la movilización de la semana pasada en torno al tratamiento de la ley base, tienen un valor propio de dolor, tienen un valor de compromiso de esas organizaciones y de no limitar de ninguna manera la lucha y las posibilidades de protesta, y al mismo tiempo tienen un valor simbólico de lo que este gobierno evidentemente pretende, y son señales a la vez prácticas, concretas, dolorosas, y son además señales que abren una posibilidad de afirmación de lo que hemos defendido siempre, pero además lo que establecen las leyes argentinas, digamos, cuando planteamos que la protesta, el reclamo es un derecho, y que de ninguna manera en el proceso propio del reclamo, de las manifestaciones, de marchas, no se transgrede objetivamente ninguna norma, nadie, absolutamente nadie, puede ser ni reprimido ni limitado en esa acción. Así que, además de la defensa que tenemos que hacer de acciones y conquistas, creo que también al mismo tiempo tenemos que hacerlo respecto a cuestiones que forman parte de la cultura política argentina. En ese trance estamos en el bloque Unión por la Patria, estamos presentando una denuncia penal contra la ministra Bullrich a raíz de los ataques dirigidos concretamente contra diputados y diputadas, cuestiones que se han corroborado por los medios, y creo que al mismo tiempo esa acción va también en defensa de lo que se ha provocado en contra de quienes han sido afectados y detenidos. Me parece que la configuración de delitos y la conducta que ha adoptado el fiscal Stornelli avergüenzan. No nos asombra viniendo de él. Lo que sí creo que reclamar al poder que debe en estos momentos ratificar cuestiones que son básicas, a la que me parece que es fundamental. Al mismo tiempo, las investigaciones que están pendientes y que de algún modo se solapen una política que además de ilegal es perversa y que tiene que ver con el uso de sujetos, de personas que suponemos pueden o no integrar las fuerzas de seguridad, pero que operan de manera encubierta, actuando como sérpicos, impulsando el descontrol y dando matices de violencia a una movilización, una marcha que de ninguna manera se planteó ni se pensó como violenta. Blanca Osuna, diputada nacional por la provincia de Entre Ríos y vicepresidenta de la Comisión de Educación, muchas gracias por esta charla con Canto Maestro, el programa de Cetera. Gracias a ustedes. Canto Maestro, el programa de Cetera. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. Con profundo dolor, pero con el corazón lleno de las enseñanzas de lucha de Ceci, como les decimos todos, por ello despedimos a esta gran maestra de la vida, a esta madre política, a una guerrera coherente, consecuente y tenaz. Con un hasta la victoria siempre, con un hasta pronto, compañera entrañable. Jamás olvidaré que hasta en los peores escenarios me decías en el oído: vamos a lograr justicia completa por Carlos Fuentealba. Gracias, Cecilia, por tu amor eterno. Cecilia, por tu amor eterno y por cobijar a mi familia con tanto amor. No hay más huella, Sandra Rodríguez. Aten, Cetera, Neuquén. Cuando la sigas, patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda y paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales. Larara y larara y lara y la y lara y la, vamos mano con mano los orientales. Los malditos, los de malditos, la historia, los de la historia. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. José Gervasio Artigas. Nació el 19 de junio de 1764 en Montevideo. De joven se convierte en oficial del regimiento de Blandengues. Participó en la reconquista de Buenos Aires ante las invasiones inglesas. En 1810, el gobierno revolucionario de Buenos Aires lo designa teniente coronel con la misión de levantar a la banda oriental contra los realistas. Ya convertido en jefe de los orientales, Artigas reconoce la asamblea del año 13 y envía representantes con instrucciones precisas para proponer la independencia absoluta de España y formar las Provincias Unidas del Sur. Los diputados fueron rechazados. En el litoral constituye la Liga de los Pueblos Libres en 1815, desarrollando un programa revolucionario y democrático. Hostigado por Buenos Aires y atacado por los portugueses, decide pasar a la ofensiva. Con los caudillos Estanislao López y Francisco Ramírez, triunfa en Cepeda contra las tropas directoriales. Poco tiempo después es derrotado por los portugueses en Tacuarembó. López y Ramírez, sin consultar con Artigas, firman el Tratado de Pilar con Buenos Aires y queda trunca la liberación oriental. El 24 de julio de 1820 es derrotado definitivamente en Rincón de Ávalos y se exilia por 30 años en Paraguay. Pasa a la inmortalidad el 23 de septiembre de 1850. Los malditos de la historia, de la historia, hoy y siempre. Estamos comunicados con una querida compañera de lucha, de historia, de Cetera, Clelia Lavini, de Entre Ríos, secretaria general de ACMER y secretaria gremial de Cetera. Y Clelia, en este día tan triste para la Cetera, para las y los maestros, para las y los trabajadores, quería que me dieras una pequeña reflexión sobre lo que significa Cecilia Martínez. Bueno, realmente estoy sin palabras. Estoy tan conmovida con esto. Fue la compañera que más me orientó cuando yo llegué a Cetera. La compañera que más me acompañó para comprender los procesos del SUTEBA y de Cetera. Amiga de Shirley, muy amiga de Shirley, eran de un carácter parecido. Yo tengo por ella un gran respeto. Yo la conocí a la par, el mismo tiempo que conocí a Mari Sánchez. Realmente fueron el alma de SUTEBA. Después fueron el alma de Cetera. Imposible pensar en estas organizaciones sin Cecilia Martínez. Yo tengo una gran pena y pienso en sus hijos, en Marinita, realmente que fue como ella, importante para la vida de nosotros mientras estuvimos en Cetera. El valor impresionante de esa persona que trabajó incansablemente sin aparecer. Siempre estaba en todo, organizaba todo, pero era como que yo no fui. El trabajo anónimo que hizo Cecilia en estas organizaciones es imponderable. La verdad que tengo una gran pena, una gran pena. Qué difícil imaginarse SUTEBA y Cetera sin Cecilia. Y Clelia, si tuvieras que definirla con dos o tres palabras, ¿qué dirías? Pensar en Cecilia es pensar en coraje, en iniciativa, en lealtad, en eso. Sobre todo la lealtad impresionante que tuvo hacia nuestras organizaciones. Clelia Lavini, muchas gracias por estos minutos en este momento tan difícil. Te mando un abrazo grande. Gracias, Alejandro, para vos también, y un abrazo enorme a los compañeros de SUTEBA. Enorme. Gracias. Chaucito. Esto fue Canto Maestro, emisión 863. Audios Andrés, conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. tanto a nivel provincial como en las seccionales, fueron compañeros que tuvieron su bautismo de militancia sindical en el paro del 1 de junio. Empezaron a militar ahí, María Laura Torres, María Regada, toda la generación que vino atrás nuestro, digamos, mío, de Hugo, de Mari. Fueron compañeros que encontraron en el sindicato un lugar de militancia y empezaron a militar muchos a partir de la preparación de ese paro y lo que vino después. Así que siempre pasa eso, cuando hay hitos. La Marcha Blanca también fue la incorporación de mucha militancia. Muchos compañeros empezaron a militar en el 88 con la Marcha Blanca y con la Carpa Blanca pasó lo mismo. Se van incorporando como oleadas de militantes vinculados casi siempre a luchas emblemáticas, históricas.